crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera, juegan la leche en las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. En la ribera, si no se mueren de hambre es que algo quede la sangre que el viento no se llevó. Todas las noches cumbean, cuentan historias que ni el más cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin siquiera saber de dónde viene su piel. La púa es como una antigua lanza guerrera. Barrio adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio adentro. Se encuentran en el piso de la FM Riachuelo el chino Van de Castele, vicepresidente del EDE, el partido de Sabatella, y el compañero Héctor el Turco Hussein, que es coordinador también del EDE de Comuna 4. Ahora sí, entonces, estamos al aire. Gracias, German, ahí en los controles. Gracias a los compañeros de la producción, Valeria, Dani, Leo, que andan por ahí dando una mano. Bueno, ahora sí, venimos, compañeros, hace unos días, y en el programa del domingo pasado también lo hicimos, intentando tratar de sacar algunas reflexiones de un hecho eleccionario que, por cierto, fue bastante paradigmático y creemos nosotros va a ser una radiografía la cual vamos a seguir analizando un tiempo bastante más largo que las coyunturas electorales. La idea es que la lectura que hagamos es a través de ustedes, desde una mirada de militantes, no solamente de superestructuras, sino también de militantes que cotidianamente construyen el territorio todos los días, construyen política todos los días. Digo, el que quiera, el que tenga ganas, el que quiera empezar, ¿qué interpretación hacen de las elecciones del domingo 10? Bueno, buenas noches, Lito, amigos. Bueno, yo soy el chino y, a ver, primer dato de la elección, perdimos. Primer dato que perdimos. Nosotros somos lo que nos gusta ganar de cualquier manera. Y cuando perdemos sabemos que perdimos. Entonces, en la elección, hablando en particular de la ciudad, se perdió, vi mucho, 20 puntos, un montón. Hay una segunda vuelta, vamos a poner todo para la segunda vuelta. Hemos perdido, pero hemos perdido, parafraseando al fútbol, 5-0 de local y tenemos que ir a jugar al Morumbí y la revancha, digo. ¿Se puede ganar? Claro que se puede ganar. Vamos con la vocación de ganar, pero bueno, con ese resultado adverso. Me parece que en la comuna en particular y en el barrio en particular son algunas experiencias militantes importantes, positivas. Nosotros veníamos, hicimos un trabajo de concentración fuerte, como la lista nuestra, el Nuevo Encuentro, en la 21-24. A partir de un compañero, la verdad que un día sería bueno que lo inviten, un compañero que vive en la villa, estudiante de medicina, digamos, de las familias de ahí, y de la mano de él y con un conjunto de compañeros de estudiantes de medicina se hizo un trabajo muy específico hacia las familias y se desarrolló muy intensamente en términos de campaña electoral, 4 volantes diferentes, digamos, una acción muy dirigida, y a nosotros nos fue bien, sacamos 28% de los votos en ese circuito, digamos, como Nuevo Encuentro. Eso estuvo bueno. Y lo otro bueno, que avanzamos en niveles de acuerdo, de unidad política con distintas organizaciones de la comuna, las que nosotros más respetamos. Nosotros no hicimos acuerdo con el conjunto, tampoco estábamos muy de acuerdo con cómo se definieron las candidaturas de los comuneros, digamos, y quiénes salieron electos. La verdad que por lo menos en Parque Patricio no nos representaba. Pero bueno, igual acompañamos, bancamos igual. Uno está de acuerdo y acompaña igual. Pero la intensidad de la campaña nuestra fue hacia la lista de legisladores nuestra. En ese sentido, nosotros tenemos la Comuna 4, es la de mayor cantidad de votos del Nuevo Encuentro, en porcentaje y en totalidad de votos. O sea que manos le hicimos, ¿no, Turco? Y no, la verdad que la verdad que le pusimos el esfuerzo, le pusimos las ganas militantes, un partido que se creó hace un año, que no estuvo hasta enero, febrero en las esquinas juntando afiliaciones, y que ahora nos encuentra en una elección, en nuestra primera elección como partido en la ciudad de Buenos Aires. Hemos llegado al 6,50 de puntos, que bueno, la verdad que creemos que hay un potencial como para seguir avanzando en este camino. Y con la particularidad acá en la Comuna 4 también, ¿no? Somos un grupo que empezamos a trabajar como grupo no hace mucho tiempo y que estamos interrelacionándonos con otras organizaciones. Así que, bueno, con los datos que tiró el Chino, no nos fue tan mal en la elección. Tenemos ese sabor agridulce que perdimos y no nos gusta perder. La verdad que no nos gusta perder. Estamos viendo ahora cómo nos integramos a la campaña para el balotaje, para la segunda vuelta, con un esquema de fiscalización que también podemos aportar lo nuestro, que conducido acá por el Chino a nivel ciudad, a nivel distrito, creo que fue reconocido por las demás fuerzas el despliegue que tuvimos el día del comicio. Así que los compañeros estamos debatiendo cómo seguimos con esta lucha, ¿no? Y cómo interpretamos ese voto macrista y cómo vamos a trabajar para seducir al electorado e integrarlo a nuestro proyecto nacional. Turco, vos tenés realmente un ADN de Parque Patricios, casi tenés la marca en el orillo, se podría decir, de este barrio tan popular. Y de Pompeya también, Y de Pompeya, bien. Estos son territorios claramente de lo que implica el sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo pensás vos que tiene que jugar a la hora de imaginar la construcción política de un proyecto nacional y popular ese sujeto, ese pueblo, esa parte del pueblo de la ciudad de Buenos Aires que tiene toda esa historia y esa tradición del sur de la ciudad? Sobre todo sentir que se puede, ¿no? Transmitir esa sensación en el ciudadano, en el habitante del sur, que podemos ser parte de ese cambio, que podemos ser protagonistas de la historia, que no somos los relegados, que, que nos vienen a dejar afuera la superestructura y los del norte. Me parece que podemos cumplir un rol más protagónico en esta historia y en lo que viene del devenir, ¿no? Bien, para que lo vayas pensando, Chino, nosotros hace unos meses, no me acuerdo cuánto, pero ya hace varios, venimos compartiendo la construcción de un espacio entre un conjunto de organizaciones que le damos un alto valor a este lugar del sur de la ciudad. Me gustaría conocer en unos minutos más cuál es la mirada desde ese El Sur No Espera de lo que fue el hecho eleccionario. ¿Sí? ¿Podrá ser? ¿Cómo no? FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Arriba para toda la comunidad latina de Suecia, de Canadá, Estados Unidos, de España, donde estuvimos trabajando, les mandamos un cariño muy grande a través de este video. Y dice así: para todas las chicas hermosas. Así, mi amor. ¿Cómo? Y se viene nomás. ¿Cómo dice? ¿Cómo en ella? Y así me olvido de mis penas. Me tomo la escalera y bailamos al compás. Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor. Niña, sabe que te quiero, sabe que te espero para bailar. Niña, tú eres mi cumbia. Adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Estás escuchando FM Riachuelo, 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo. 100.9. 100.9. Bueno, seguimos entonces acá con el Chino, vicepresidente del EDE del partido de Sabatella, como él prefiere que le digan, para que así rápidamente se identifique de quién estamos hablando, de Parque Patricios, y también con Héctor, con el turco Hussein, coordinador de la Comuna 4 del mismo espacio político. Le habíamos preguntado recién al Chino, entonces, que pudiera desarrollar la mirada de... la mirada política de la zona sur desde este trabajo que hace unos ya cuantos meses se viene desarrollando de este espacio El Sur No Espera. Chino. Sí, antes que eso, dos informaciones me parece que son buenas compartir. De los 170 circuitos de la ciudad hay más o menos 76 que gana la oposición. O sea que la oposición tiene más votos que Macri. Y la gran mayoría de esos son del sur. Es bueno ese análisis, indagar, porque la elección del 31, para nosotros cada circuito que ganemos es un lugar donde vamos a desarrollar más trabajo. O sea, abrimos política de concentración. Y con eso me introduzco al Sur No Espera, o este nivel de acuerdo que hemos construido con los compañeros de ustedes, con los compañeros de los pibes, con los compañeros de Causa Popular, los compañeros de su referente es el Mope Viner en Lugano, con una buena relación con el Pitu Salvatierra, digamos, también de ese espacio, también un referente, ¿verdad? Un referente, un emergente de esta lucha, digamos, una buena relación con el compañero Raúl Sánchez de Comunarte, hoy primer comunero de la Comuna 5, y el Cabezón Benítez, tercer comunero de la Comuna 5, comuna donde entraron tres comuneros de Frente para Victoria, bueno, importante para nosotros. La Comuna 8, 9 y 5... entraron tres comuneros, y a la 4, que era la que mejor elección hicimos, por no sé, 400 votos, tuvimos la desgracia que Lucas, como digo, Lucas no sea nuestro comunero, porque en esa dinámica podíamos haber construido el bloque opositor más fácilmente, tal vez. Pero bueno, la realidad es esta, así que con esta caminamos. A mí me parece que la experiencia política de este acuerdo en construcción del Sur No Espera es una experiencia política, en mi opinión, de construcción de contrapoder. Y perdóname. Y me olvidaba. Agrega el turco desde la lejanía del micrófono, el gaucho también, no nos olvidemos del gaucho. Jaquet de la 17 de agosto. Perdón, gaucho. Me parece que hay un camino de construcción de contrapoder. Ese es el camino nuestro. Es un camino de no negar al electorado, los tipos que votaron a Macri. Nosotros no tenemos nada contra ningún ciudadano en la ciudad de Buenos Aires, pero también es cierto que nosotros entendemos que esta elección, digamos, se ganó Macri, esta primera vuelta la gana contundentemente Macri porque no teníamos opción política, digamos, desde nosotros. O sea, no había un proyecto, un plan. Yo lo miraba ayer, leía los diarios ayer al candidato a vicepresidente hoy ministro de Economía, Amado Boudou, y a la propia Cristina, escuchar hablar de reindustrialización, de industrialización como el camino, dos actos que se hacían en Santa Fe, y yo decía, ese es el camino del sur. Nosotros lo discutimos, Lito, discutimos que nuestra línea en el sur era reindustrialización, porque entendemos que el sur es el lugar donde más avanzó el neoliberalismo y la política de castigo, de abandono, digamos, la fase, diríamos, industrialista de la Argentina, en 75 para acá. Y si la lastimadura y la herida está acá en el sur, de acá se reconstituye la reindustrialización, ¿no? Es el ABC. O sea, vamos por recuperar el trabajo. Como el camino de la dignidad, nosotros entendemos que es el trabajo. Y en ese sentido, las organizaciones del pueblo, lo que nosotros venimos constituyendo con nuestras prácticas diversas, pero con nuestra unidad de mirada política común y con la voluntad de aprender nosotros de ustedes y ustedes de nosotros con lo que mejor sabe hacer el otro, con una, asumimos la responsabilidad de conducción. Nosotros creemos, estamos convencidos, que este núcleo de organizaciones, más otros, empujaremos para construir, para armar, para determinar, para construir, diría, este es correcto, la conducción política alternativa del distrito. Y conducir y construir la conducción alternativa del distrito implica tener referente, sí, pero no implica que ese referente sea necesariamente el candidato. Hay que ser creativo, puede ser colectivo. Yo hablaba hoy con un compañero y le decía, cuando Chacho Álvarez construyó, no fue candidato a jefe de gobierno. Es más, Chacho Álvarez nunca fue candidato a jefe de gobierno. Sin embargo, ese proceso, esa dinámica política, construyó la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires tenga un candidato a jefe de gobierno. O sea que no se construye desde nada más que de un esquema de candidato, se construye un esquema de poder, de construcción de poder. Y para nosotros la construcción de poder es más permanente que el momento electoral. Por supuesto que el momento electoral es muy importante. Nos miramos, nos vemos, nos medimos, vemos cómo va, revisamos nuestros errores, pero de ahí vamos. De ahí, yo creo que nosotros hemos madurado, creemos que tenemos un aporte para hacer al proyecto nacional. A mí me parece que el conjunto de organizaciones del sur está obligado a darle, sumarle nuestra mirada al proyecto nacional. Sin ninguna soberbia, pero sin ninguna falsa humildad tampoco, ¿no? O sea, vamos a meterle nuestra impronta. Esto que decía el turco, ¿qué significa ser del sur? El orgullo de ser del sur, que yo lo aprendo de él, porque es un tipo de acá y de otros tantos compañeros, digamos. La gente de acá no quiere ser la gilada, los convidados de piedra. Che, ustedes giles, avívense que el proyecto nacional, ven, súmense una vez por todas. Nosotros no somos los porteños giles. Bien. Bien, Chino, vicepresidente del EDER del partido de Sabatella. Estas reflexiones justamente son las que nosotros nos entusiasma de ver la capacidad en aquellos militantes, si bien el Chino es un militante de muchos años de experiencia, esta interpretación, no solamente la detección de las sensaciones, de los síntomas, de algunas cosas que suceden, sino la interpretación política de fondo, que es la que nos va a permitir realmente darle proyección a la construcción. Turco, ¿cómo están trabajando para el 31 en el barrio? Bueno, antes que nada estamos interpelando a nuestro alrededor, que nos hemos encontrado con algunos votantes de Macri, por supuesto, tratando de averiguar de qué se trata ese voto y tratando de revertirlo en el cara a cara, en el mano a mano. Por empezar eso y sumándonos a la campaña, estamos recibiendo el material mañana, el sábado vamos a poner mesas, vamos a ir al obelisco, estamos programando también un acto del Lugano con el Sur No Espera. ¿Cómo es esto, Turco, del obelisco? La verdad que no lo tengo muy claro, pero vamos a ir igual. Vamos a ir igual, vamos a apoyar. O sea, es que esto te lo pregunto casi desprofeso, es decir, hay una bastante poca información, ¿no? Hasta en los cambios del día. Recorre Buenos Aires, hay que ir el sábado al obelisco y no sabemos ni a qué hora. Bien, bien, eso sí que se llama lealtad, carajo. Sí, así que que lo vamos a apoyar hasta el final a este, a nuestros candidatos, ¿no? Que nos van a, que nos representan. Y después vamos a seguir trabajando para agosto, para las primarias, para Cristina, vamos a trabajar con Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires también. Y bueno, ya después de octubre se viene. Bien, ¿qué va a significar el 14 para el 14 de agosto, verdad? Digamos, para la ciudad de Buenos Aires, Chino. Es una alegría militar para Cristina. Vamos a salir a juntar votos para Cristina. Digamos, ninguna intermediación, ningún candidato que te guste más o menos, ningún referente barrial que uno quiera más o menos, que se haya peleado. Cristina es la conductora del proceso. Cristina es el principal cuadro. Y nosotros queremos, desde el sur no espera, vamos a charlar un poco en ese sentido. Vanguardizar todo lo que podamos la campaña del primero al 14 de agosto para que la mayor cantidad de porteños acompañemos en la interna abierta Cristina. Muchas gracias, Chino. Muchas gracias, Turco, el Turco Hussein. Ambos hoy militantes del territorio del sur de la ciudad de Buenos Aires, militantes del campo popular, militantes revolucionarios que aspiran a este proceso que de grandes transformaciones que vive la región de América Latina. Gracias por haber estado en el estudio, gracias por compartir un bloque más de Barrio Adentro. Gracias, compañeros, nos vemos. Gracias a vos, Lito, ¿eh? Nos vemos, Lito, seguramente a la FM. Atención, rompe el cerco. Compartí de lunes a viernes de 17 a 19 horas en la 100.9 FM Riachuelo. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Barrio Adentro. Si fuéramos a los números fríos de la elección, el 44.54% sacó el PRO. El Frente para la Victoria lo votaron 36.747 personas y eso implica el 31.29%. ¿A vos te parece que estos números merece también darle algún agregado más como información al analizar la elección de la comuna? Lo que está expresado es una cantidad de personas que no concurrieron a votar. Distintos análisis que me parece que tenemos que hacer para poder ampliar la participación en la ciudad de Buenos Aires. También hablar de un 75% de personas que van a votar deja un cuarto de ciudad afuera. Barrio Adentro, domingos, 11:30 horas. Conduce Lito Borello. Rompe el cerco. Los protagonistas ya no son los partidos políticos. Bolivia ha sido un ejemplo de todo eso. Los movimientos sociales son los que están protagonizando los cambios que tanto requiere nuestro continente, los hermanos. Creo que esto no es una decisión cerebral, esto ha sido una emergencia de los pueblos. Osvaldo Chato Peredo, revolucionario boliviano. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Ahora quizás se quedó corto, porque en verdad el imperio yanqui ha inundado el mundo, no solo América, el mundo de miseria, de guerras y de muerte, a nombre de la libertad. Superman, Superman, Batman, no sé cuántas cosas. Rompe el cerco. Cuando comenzó el comandante Chávez en su campaña, comenzó todo esto nuevo para nosotros, que lo esperábamos hace mucho tiempo, pero no sabíamos quién era el elegido, ¿no? Nos dimos cuenta que hacía falta la cultura revolucionaria, la política cultural, para acompañar esta lucha, ¿no? Este proceso, ¿no? En sus comienzos. Viene el golpe de Estado, comienzan los ataques mediáticos, y luego del rescate del comandante Hugo Chávez, nos dimos con más fuerza a cantar en la calle. Nosotros comenzamos a cantar en las plazas, los colegios, los teatros, cualquier espacio era importante para defender la revolución. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la Boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Los saluda Germán desde la FM Riachuelo, la 100.9, y estamos acompañados por Lido Iacomini, ex coordinador de Asuntos Internacionales de Carta Abierta y además integrante de San Telmo K. ¿Qué tal, Lido? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, felicitaciones en primer lugar por la radio flamante, espero que sea un éxito y que tengan una creciente audiencia. Muchísimas gracias y bienvenido. Lido, queríamos conversar un poco con vos sobre el proceso electoral, la primera vuelta que la ciudad de Buenos Aires ya vivió, sí, y la segunda vuelta que se viene. ¿Cómo es tu lectura? Bueno, en primer lugar, sobre la primera vuelta, yo destacaría que lo más sorprendente fue la cantidad de votos que sacó el macrismo, ¿no es cierto? Ese 47%. Con respecto al porcentaje nuestro, en realidad estuvimos un poco por debajo de lo que era esperable, pero no tampoco demasiado. Uh-huh. Creo que los aspectos positivos tienen que ver fundamentalmente con la militancia que vino desarrollándose en los últimos tiempos en la ciudad. Había una contradicción para mí fuerte entre la militancia esforzada, que trabajó mucho en la campaña y numerosa, como ningún otro partido la tuvo seguramente, con la conducción de esa militancia, ¿no? O sea, nos falta organización, consolidación de organización y conducción política esencialmente. Y eso mostró, a causa de eso, rasgos de dispersión, como se desarrolló en los territorios, en los barrios, la diversidad de discursos que hubo en ese sentido para defender este proyecto nacional, ¿no? ¿Qué condición, digo, vos ya fuiste esbozando un poco de eso, pero qué condición hubo en las comunas, que son los territorios más locales de la ciudad, en los que se divide la ciudad, para que la militancia que hace mucho tiempo viene trabajando pueda desarrollar una campaña que permita vislumbrar la posibilidad de un futuro mejor? Bueno, me parece a mí que había en las comunas en general, había militancia, como decía antes, un poco dispersa, pero había militancia y ánimos y ganas de trabajar. En general no había buena coordinación del trabajo, faltaron materiales y faltó una acción más decidida desde arriba, digamos, ¿no es cierto?, para que eso pudiera ser aprovechado mejor en los territorios. También seguramente hay algunos problemas de contenido, ¿no? En sentido de, bueno, con qué contenido la militancia trabajó, y sobre todo el hecho de que es una ciudad muy diversa, Buenos Aires, y en consecuencia necesitaba también discursos segmentados, diferenciados según la zona. Yo trabajamos con San Telmo K, trabajamos en la zona sur, con San Telmo, una comuna con características muy diversas, como unas cuantas que hay, y nosotros nos dedicamos al trabajo en los sectores no turísticos, digamos, de la zona, y la recepción que encontramos en general era buena, con el escaso conocimiento de la gente, de las características de la elección, de lo que implicaba esta pelea electoral, e inclusive hasta con desconocimiento de las fechas y cuestiones prácticas concretas de la elección, lo cual hablaba de una necesidad mayor de información, por un lado, y de acercamiento del cara a cara entre la militancia y la gente, ¿no? El pueblo, la ciudadanía, como le queramos llamar. Lido, ¿qué características, qué atributos debería tener la conducción política de esta militancia que existe en la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que, y ya que hace mención a la Ciudad de Buenos Aires como un hecho diferencial, me parece que Buenos Aires tiene la característica de ser aluvional también políticamente, es decir, no tiene una fidelidad peronista clara, ¿no es cierto?, como puede suceder en otros lugares. Tiene experiencias de distintas vertientes que confluyen en el campo popular, y en consecuencia la conducción tiene que tener en cuenta esas características de amplitud política para poder conducir a esa militancia acertadamente. Es decir, creo que esto de Buenos Aires para todos está bien, en el sentido de que abarca una diversidad social, pero también tiene que ver con la diversidad política, ¿no? Para todos. Me parece que, para todos los que estamos de este lado del campo popular, obviamente. Pero quiero decir que no encaja el sectarismo, ¿no es cierto?, para poder desarrollar una actividad política fructífera en la ciudad, ¿no? Es un aspecto, por lo menos. Y por otro lado, creo que, contrariando las tendencias de los últimos años, tienen que hacerse cargo de este surgimiento real, efectivo, de la militancia. Es decir, llegó un momento que solamente se pensaba en una militancia rentada y en una actividad mediática. Bueno, eso ya pasó, digamos, no es para nosotros, aparte, con un proyecto que tiene otras características y en un marco más favorable, las condiciones generales son favorables. Entonces quiere decir que para poder aprovecharla tenemos que saber leer cómo es la manera correcta de aprovecharla, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de esta situación? Claro. Ahí te hago una pregunta que toca de costado lo que venías diciendo, porque Buenos Aires para Todos es una de las fuerzas que está dentro del proyecto. Sí. El campo popular en la Ciudad de Buenos Aires tiene también la particularidad de haber encontrado hace unos años una expresión que, si bien decreció en cantidad de votantes, se sostiene como expresión de una parte importante del campo popular en Buenos Aires, que es la que, digamos, vota Pino. Sí. ¿Qué tipo de vinculación, qué tipo de construcción real se puede llevar adelante que conjugue estas diferentes expresiones del campo popular? Me parece a mí que esta novedad que es las comunas es un lindo terreno para poder profundizar una línea que es de inclusión de lo más rescatable de la experiencia de Proyecto Sur y de su militancia alrededor de temas concretos en los cuales no tenemos diferencias abismales. Es decir, creo que las diferencias más importantes tienen que ver con las ambiciones superestructurales o, digamos, de los grandes cargos en la nación o en la ciudad, como es la ambición presidencial en su momento de Pino, la de conducción de como jefe de gobierno. Pero si bajamos a las necesidades inmediatas de la gente en los territorios, en cada una de las comunas, e incluso en aspectos generales del gobierno de la ciudad, como pueden ser la salud, la educación, la vivienda, son muchos los puntos de contacto que podemos tener, y en consecuencia, si tenemos una buena actitud de acercamiento, de forjar alianzas concretas en ese sentido, y defendemos los intereses de los ciudadanos, los intereses del pueblo, tenemos mayores posibilidades de hacer cosas en común con otras fuerzas políticas que tienen características como la de Proyecto Sur, ¿no? Bien, seguimos conversando con Lido Iacomini, coordinador de Asuntos Internacionales de Carta Abierta. Barrio adentro, los batones, los ruleros, las chocotas. Barrio adentro. Bueno, 12:15 pasaditas del domingo, y venimos escuchando a distintos compañeros de este inmenso universo organizacional que es capaz de producir la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, la semana pasada escuchábamos algunas construcciones más tradicionales, como las organizaciones sociales. Hoy

barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Bien, seguimos conversando con Lido Iacomini, coordinador de Asuntos Internacionales de Carta Abierta. Lido, ¿qué perspectivas y qué, digamos, qué objetivo se traza la militancia en lo que resta del año, siendo un año marcadamente definido por los tiempos electorales? Bueno, es ineludible la cuestión electoral, es decir, hay una serie de cuestiones que la militancia se tiene que plantear necesariamente como producto incluso de esta experiencia. Una de ellas justamente es la construcción de organización, ¿no es cierto?, que se refleja como uno de los déficits importantes en este proceso político que estamos viviendo. Pero la construcción tampoco puede dejar de lado y marchar a contrapelo o en forma paralela, sino debe marchar al compás de este tiempo electoral que estamos viviendo, inevitablemente. Es decir, tenemos a la salida del 31, la segunda vuelta, más allá de los resultados que tengamos, que tendremos que esforzarnos que sean lo mejor posible, tenemos la elección del 14, el paso, ¿no?, que es indispensable. Creo que de acá a allí es un esfuerzo organizativo el que tenemos planteado, y de allí a octubre es ininterrumpido, y lo que es ininterrumpido es el esfuerzo de unidad y organización de los sectores populares y de la militancia. ¿Y qué perspectiva real ves vos para el avance hacia procesos de unidad y de conducción política de la militancia de la ciudad? Yo creo que es complejo el problema, que no ha sido fácil ni tampoco va a ser fácil, me parece a mí. Creo que eso no debe amilanarnos y debemos encontrar la cuerda clave de la cual extraer un avance en ese plano, pero no me parece sencillo. No me parece sencillo porque están operando sobre el movimiento nacional y popular desde afuera y desde adentro fuerzas que tienden a generar problemas. Es decir, la oposición ha fracasado como un factor de unificar las fuerzas de la derecha y de la oposición para enfrentar al proyecto. Entonces me parece que naturalmente también por dentro viene un juego que va a intentar conseguir adentro lo que no consigue afuera, ¿no? Estamos conversando con Lido Iacomini, coordinador de Asuntos Internacionales de Carta Abierta y militante de San Telmo acá. Lido, militando en San Telmo, militando en la comuna, te hago una pregunta referente al perfil del voto por comuna y al perfil del voto respecto a elecciones anteriores, si notas alguna particularidad. Bueno, en primer lugar, en general en toda la zona sur, las elecciones anteriores habían sido tremendas para nosotros, es decir, habían sido derrotas casi inexplicables por la profundidad que tenían. Creo que esta elección mostró un cambio de esa situación, que más allá de la forma correcta, exitosa o no de nuestra acción, que no es fácil de medirla, porque se junta con eso el proceso general político del país, mostró una mejoría sensible en la zona sur. Yo creo que tiene mucho que ver con la militancia, porque el macrismo se movió fuerte también en toda la zona sur, puso muchos recursos, puso plata, puso militancia paga, pero puso militancia al fin, y sin embargo nuestros números mejoraron sensiblemente en la zona sur. Inclusive, tanto por experiencia propia nuestra, de nuestro grupo, como por otros compañeros en zonas del sur, que no son solamente San Telmo, en la Comuna 1 y en otras comunas, allí donde hubo mayor concentración de militancia se obtuvieron resultados claros, es decir, hubo mejoría del voto, si tuvimos mejores votos. Y con respecto a las características del voto, ahí yo tengo algunas dudas que expreso entre qué cosa mis dudas. Si los números dicen que tuvimos un 28% y un 14% son los votos que sacó el Frente para la Victoria, Y el otro porcentaje está dividido casi en partes iguales entre el que sacó el sabatelismo con la fórmula de Filmus y el ibarrismo con la misma fórmula. Mis dudas están en que no sé hasta qué punto refleja la realidad eso, o refleja la ignorancia acerca de las diferencias que existían entre las boletas. Sin duda el militante sabatelista sabe que va a colocar su boleta y no va a poner la el que tiene la que no le corresponde, aunque tributen ambas a Filmus. Pero también hay un sector de la población que no tiene ni idea que existían tres boletas, y que cuando entra al cuarto y ve la de Filmus, agarra una porque no sabe con claridad con cuál preferiría votar, o no se detiene a mirar en detalle lo que viene debajo de la boleta, o sea, lo que ve Filmus tomada, y agarra la boleta de Filmus tomada. Entonces me parece a mí que esa división numérica, no sé si es un reflejo real de la composición diferente política de nuestro propio voto. Creo que hay de las dos cosas. Creo que hay que tener en cuenta que fue importante el aporte numérico tanto de la gente de Sabatella como de Ibarra, indudablemente lo es, pero que tampoco hay que atribuirle enteramente ese porcentaje a esas fuerzas. Creo que lo que es indudable es que sacamos el 28%. Lo otro, diría que dejemos un compás de duda, por lo menos. Te voy a hacer una pregunta ahora sobre lo que se vino hablando, sobre todo desde los medios concentrados, pero que atravesó la información que maneja buena parte de la sociedad en el último tiempo, que es esta cuestión de las discusiones de carta abierta, hacia adentro, hacia afuera, lo que se comparte, y la salida al cruce de algunos de los personajes más visibles del cristinismo, por decirlo así. Bueno, la pregunta difícil es esta. Bueno, mira, yo en principio creo que carta abierta mantiene sus rasgos de siempre. Si carta abierta se caracteriza por un debate franco y abierto de ideas, abierto a la sociedad, público, donde todo el mundo puede saber, desde que se formó Carta Abierta hasta hoy, cuáles fueron la evolución de las posiciones de los compañeros y del contenido esencial de los debates. Existen allí adentro, dentro de este marco de un proyecto nacional, la más diversa cantidad de opiniones. Ese debate ha servido para enriquecer la interpretación acerca del desarrollo de la situación nacional, de nuestras aspiraciones, de cómo vemos el futuro, y creo que es esencial. A mí no me gusta mucho la palabra intelectuales como se la usa, pero es esencial dentro de los marcos de la vida política y del pensamiento, que exista la posibilidad de, sin tapujos, poner las ideas sobre la mesa y debatirlas. Al final del debate surge el resultado, la resultante de eso. Y si la resultante ha sido una posición que ha sido reconocida por el conjunto del campo popular del aporte de carta abierta, como ha sido alrededor de la 125, pero también de todos los procesos políticos posteriores, yo creo que carta abierta no debe cambiar esa característica, debe permanecer como un centro libre del debate de ideas, porque de otra manera no se pueden enriquecer las ideas sino empobrecerlas. Todo lo demás son juegos políticos alrededor de esta cuestión, que intentan aprovechar contradicciones que indudablemente existen en el campo nacional y popular para intereses de sectores, intereses de grupos, en lo fundamental los intereses de la derecha, que se expresaron en Clarín y La Nación, pero también internamente intereses de grupos y sectores que van a intentar aprovechar toda esta campaña mediática para escalar posiciones en el marco de la lucha interna. No hay ninguna otra cuestión. Y seguramente habrá habido alguna expresión excesiva de algún compañero, pero si nosotros cercenamos eso, ese desborde necesario de la lucha interna, ¿no es cierto? Ese desborde que tiene que ver con la pasión con que afrontamos los debates y la vida nacional, es decir, pues nos apasionan ese debate y esos problemas que existen porque queremos el bien del país, de ninguna manera lo vamos a favorecer ese resultado si cercenamos eso. Yo creo que Carta debe seguir con las características que le han dado su sello hasta ahora. partido, vos estás participando del espacio de Arrabal junto con el comedor Los Pibes, junto con varias otras organizaciones que vamos buscando un perfil de nucleamiento que nos permita hacer pie en la política de la ciudad. Ahora, ¿por qué es que la ciudad, teniendo unas características tan tan diversas y tan ricas, ¿no? En la característica cultural, pero también en las tradiciones políticas, en las raíces ideológicas del pueblo de la ciudad, no logra desde hace mucho tiempo darse una expresión política? Bueno, creo que no sé si es solamente un problema de la ciudad de Buenos Aires, me parece que es un problema que trasciende los marcos de la ciudad, ya que si miramos las provincias hay expresiones consolidadas, pero digamos no por eso digamos son favorables, e inclusive en las ciudades donde hay características parecidas en cuanto a la diversidad también hay problemas serios, como se muestra con claridad en Córdoba, una ciudad con una tradición política centenaria, ¿no? Sin embargo, también Córdoba muestra las dificultades para poder consolidar una nueva fisonomía política. Me parece que entonces tenemos que mirarlo desde el lugar de la nación, y creo que la nación ha sufrido problemas serios posteriores a los que vivió, más graves, como fue la dictadura y todas sus secuelas. El proceso que vivió el país bajo el menemismo, que creo que apuntó a la desestructuración ideológica de una fuerza consistente como fue el peronismo en nuestra historia política, y finalmente en una crisis como la del 2001, una crisis que puso en cuestión todo el sistema político en la Argentina, esa que se llama la crisis de representación, no sé si es el término más adecuado, pero es como la conocemos, y de esa situación no hemos salido enteramente, pero hemos sí entrado en un proceso de recuperación, diría yo, incluso de resignificación, como es el kirchnerismo, que es una forma de resignificar y tratar de rescatar lo mejor que el peronismo ha aportado. Todo ese proceso es un proceso en marcha y en desarrollo. No es una cuestión simple, se da en un marco internacional también peculiar, donde también a escala internacional las fuerzas políticas del campo popular han implosionado, digamos, ¿no? No solamente se cayó el muro de Berlín e implosionó la Unión Soviética, sino que eso tuvo consecuencias abarcadoras de prácticamente todo el panorama internacional en el campo de las ideas y de las fuerzas políticas del progreso y de la transformación. Entonces nosotros estamos en ese marco y es difícil que podamos superarlo hasta que no logremos articular y resolver, diría yo, todas estas cuestiones grandes que han entrado en la crisis anterior, ¿no? Muy bien, Lido, muchas gracias, y te reitero la bienvenida a la FM Riachuelo. Muchas gracias y yo reitero mis felicitaciones por esta iniciativa importante. Lido Iacomini, coordinador de Asuntos Internacionales de Carta Abierta y militante de San Telmo K en la FM Riachuelo. Barrio adentro, los batones, los ruleros, las chocotas. Barrio adentro. Bueno, vamos terminando este segundo programa de Barrio Adentro. Domingo y ya estamos, la verdad, bastante excedido del tiempo, 5 o 6 minutos pasado de las 12:30. La verdad, un domingo con el sol entresaliendo entre las nubes, esta hermosa ventana que nos permite el estudio de FM Riachuelo, nos deja ver un día en donde los vecinos ya van abriendo la ventana, salen, miran, algunos pasan. El 25 que pasa por la puerta de FM Riachuelo de este domingo y este segundo programa. Bueno, se nos está yendo el tiempo, cargado de contenido. La verdad que nos entusiasma esta posibilidad de ser un espacio en donde actores que construyen en los territorios cotidianamente van indicando sus interpretaciones del proceso político que vivimos en la región, en el país y en esta ciudad de Buenos Aires. Gracias a quienes nos ayudaron a realizar este segundo programa. Gracias, German, en la producción, en los controles. Como dije antes, este operador de lujo, director artístico de la FM Riachuelo, y con todo gusto trabajamos con él en esta operación. Ya estamos avanzando en poner micrófonos desde el otro lado de la pecera para que también puedan articular los compañeros que están del otro lado. Gracias a Valeria, la producción, Daniela, la Tana que la empezamos a apodar hace muy poquitos días, que también aprende la operación para hacer otro soporte de este instrumento del campo popular en esta la pelea de una segunda oportunidad, de una oportunidad histórica, de una segunda etapa emancipatoria. Vamos a una semana del segundo round de combatir contra esta fiebre amarilla que Macri nos hace padecer hace 4 años. Bueno, nos toca la más fea, la de este intento de derrotar a esta cabeza de playa que hace 4 años ha instalado una nueva derecha con Macri como exponente claro, paladar negro de su clase y que sigue intentando restablecer, sigue intentando restaurar esos conceptos conservadores que eran hegemónicos en los 90. Adelante, adelante compañeros, hacia la pelea del 31 de julio, Firmus y Tomada y Cristina La Rosada, y ya preparando esta batalla que será el 14 de agosto con la necesidad y posibilidad de juntar este inmerso torrente de votos para Cristina en la batalla de octubre del 2011. Gracias a todos, disculpen a los que nos están escuchando, nuestros retrasos, nuestras dificultades en meter todo este contenido en una hora. Agradecemos, y no tenemos tiempo, Norita, de pasar al aire tu saludo, pero bueno, ahí te nombramos. Norita desde Once, que siguió el programa atentamente, gracias a los distintos saludos. Nos vamos para el sábado que viene nuevamente, 11:30 del sábado en la reiteración de este programa. También lo estamos reiterando el miércoles a las 23 horas. Y por supuesto, el tercer programa de Barrio Adentro, domingo próximo, 11:30 de la mañana, a levantarse un poquito más temprano, a levantarse para escuchar 11:30 Barrio Adentro, en FM Riachuelo, una radio popular con arraigo territorial, definición política e identidad cultural. Vamos con el último tema, Calle 13, los de atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás, duro, y conmigo vienen los de atrás, duro, y conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el chorrillo.